Hola Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Paula, te saludan. Hola Paula, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, realmente quiero que me cuentes un poco, primero, antes de hablar de este programa de reinserción de especies, quiero que me cuentes un poco qué es, cómo es ser veterinaria de fauna silvestre. Bueno, a ver, qué pregunta, es bastante difícil realmente definirlo, ¿no? Pero en general, mira, yo creo que lo más importante y lo que casi todos los veterinarios que trabajan con fauna silvestre quieren es dedicarse a la conservación de estas especies, ¿no? Y poder aportar desde la medicina y lo que uno tiene de conocimiento a esa recuperación, ¿no? Tratar de ponerle freno a la extinción que se nos viene encima. Totalmente, porque me pongo a pensar, bueno, desde hace no mucho, lamentablemente, se empezaron a bajar el tema de los zoológicos, prohibir el tema de los zoológicos para poder, y el tema de la reinserción después, si se puede o no, porque una vez lo habíamos hablado con un médico veterinario también, de que hay animales que están totalmente domesticados y les cuesta un montón, ¿no? Si se vuelve, no sé, eso es estudio de cada uno de los veterinarios que los tratarán a las áreas donde pertenecen. Así es, Paul, exactamente, es un desafío enorme, pero bueno, estamos por ahí en otra era, en un momento en donde el concepto de los humanos hacia los animales y hacia la conservación también se encuentra cambiando, ¿no? Entonces los modelos, creo yo, que también empiezan a cambiar y bueno, hay veces que con ciertas especies se puede y con otras que, bueno, que lamentablemente han pasado tanto tiempo en cautiverio que cambia tanto su comportamiento y su percepción de la silvestría que incluso los estaríamos dañando, ¿no? Les estaríamos haciendo daño liberarlos en esas condiciones. Pero bueno, ahora creo que esta nueva manera de ver la conservación y manera también de ver a las especies en relación con el humano hace que se promulgue mucho más esta idea de los animales en libertad y poder disfrutarlos nosotros mismos desde estas áreas naturales, ¿no? Ya me parece que el disfrute viene no solamente de observar el animal, sino de poder ver su comportamiento, su rol ecológico, dónde vive, qué es lo que hace, y bueno, ¿no? Tenerlo en libertad 100%. ¿Cómo es el porque bueno, uno ha circulado ahí acá esta semana una foto tuya, por ejemplo, es un, no sé si es un tigre, lo que está ahí, pero ¿cómo es ese trabajo de poderlos poner en estos espacios naturales, acompañarlos también en este rol, como vos decías, ecológico, ¿no?, que cumplen, libres de jaulas? Sí, sumamente difícil, ¿no? Es otra nueva propuesta también como médicos veterinarios. Pues imagínate que como en la medicina nosotros tradicionalistas estamos muy enfocados a curar a un animal, a una especie, y es como una batalla contra la enfermedad y que el veterinario tiene que saber sortear y saber ganar, ¿no? Y de repente te encontrás con situaciones en las que las dinámicas ecológicas son completamente diferentes y que a veces esas enfermedades dentro de un entorno de población permite que los individuos generen inmunidad, que evolucionen de maneras diferentes, que se comporten de maneras diferentes. Entonces, en muchas oportunidades nos toca también reaprender, ¿no? Lo que creíamos que sabíamos, los conceptos que venimos repitiendo años tras años, de repente uno empieza a notar que en general no es tan así y que, bueno, que hay que volver a reaprender. Con respecto a tu pregunta puntual, la foto es de un jaguarete en libertad que se capturó para colocar un collar de telemetría. Estos collares nos permiten seguirlo en libertad sin tener un contacto directo. Este collar envía información a un satélite que nos va diciendo por dónde se mueve, porque obviamente son animales que no quedan cautivos, que siguen su camino y que siguen su comportamiento tal cual como ellos quieren, pero bueno, esto sí nos da muchísima información que nos permite a nosotros o en realidad a los investigadores, hablo de nosotros, me incluyo, y la verdad que es mucha otra gente la que está por ahí revisando esos datos y viendo si hay patrones, si se mueven dentro de áreas protegidas, fuera de áreas protegidas, si pueden llegar a tener conflicto con ganadería o no. Es mucho lo que hay por saber realmente, ¿no? En cuanto a la medicina y como médica veterinaria, es realmente es un desafío enorme, hermoso, ¿no? Hermoso. Es tratar de, en principio, primero ubicarlos, saber por dónde se mueven, cómo lograr capturarlos, y cómo lograr capturarlos de una manera en la que el animal no sufra ninguna consecuencia, no tenga ningún daño, ni siquiera prácticamente perciba qué es lo que está pasando, o se pueda lograr con el menor estrés posible. Y bueno, cuando estás ahí con el animal, ni te cuento, sobre todo con animales como un jaguar tigre, que son muy temperamentales, son muy feroces, son animales peligrosos también. Es una belleza inigualable realmente para mí, y bueno, también un compromiso enorme para con esas especies, ¿no? Nada puede fallar. ¿Qué otras especies, además de jaguaretes, te han tocado así hacer este seguimiento? Mira, nosotros acá en el norte trabajamos con jaguareté, con venado de las pampas, con ciervo de los pantanos, con osos hormigueros. Son bastante las especies, todas especies que se han extinto localmente y que están bajo un proyecto de reintroducción. Claro. Esto todo dentro, ¿cómo llega la propuesta, no? Desde la para llegar a la capital pampeana con el tema de los guanacos. Sí, bueno, guanacos es un doble desafío, porque bueno, aparte de todo hay que lograr trasladarlos, ¿no? Claro, tal cual. Que bueno, uno por ahí lo piensa como algo sencillo, pero son animales que no están acostumbrados, que nunca han visto un transporte, que nunca han estado en un transporte, y que bueno, que hay que realmente sortear todo lo que pueda pasar para que lleguen a destino de la mejor manera y que a la vez puedan desarrollarse de manera plena, ¿no? Que puedan de repente empezar a reinsertarse, comer lo que tienen que comer en el lugar y eventualmente en un futuro reproducirse. Todo esto, mira, es a través de la fundación, ¿no? Rewilding Argentina. Exactamente. Justo eso te estaba por comentar. Yo trabajo en una fundación, la Fundación Rewilding Argentina. La fundación hace muchos años que trabaja con la reintroducción de especies y ahora está trabajando en Santa Cruz con guanacos. Ha hecho también colocación de collares de telemetrías en esta especie para entenderlas un poquito más y saber justamente estos movimientos, poco de su comportamiento, su interacción también en la cadena ecológica con el puma. Y bueno, de ahí surge la propuesta con Fabián de poder colaborar con ellos en este enorme proyecto que es el retorno de los nuestros y colaborar desde nuestra parte con los guanacos de Santa Cruz. Qué increíble, ¿no? Porque además me pongo a pensar, ¿no? Uno los va... esto no es... Viste que generalmente alguno cumple, cuando va a trabajar dice, bueno, hay algunos que hacen un horario de comercio, otros harán 3 horas, 4, 5, 6, cumplirán. Pero esto es como, es un paneo totalmente todo el tiempo. De tiempo completo, para poder saber cómo se manejan, cómo los ven. Es todo el tiempo estar viendo y estar atentos, ¿no? Absolutamente, Paula. Mirá, nosotros de horarios no sabemos, dependemos 100% de los animales y, bueno, ellos marcan sus ritmos y también sus actividades y con ello las nuestras, ¿no? Pero en general yo siempre digo que es por ahí como estar todo el tiempo entrenando para cuando llegue el partido, ¿viste? Nosotros claro, estamos viendo por dónde se mueven, a dónde van, qué hacen, si comen todo el tiempo, si toman agua, estudiándolo de manera continua para que, bueno, para que cuando llegan estos momentos, cuando hay que jugar el partido, poder salir a la cancha, ¿no? Así que, bueno, es así, es un todos los días, todo el tiempo. Caro, ¿cómo es? Bueno, vos viniste cuando la semana pasada aquí a la capital. Nosotros estuvimos por allá, sí, finales de junio, más o menos. ¿Y cómo y cuánto es el tiempo que, digamos, hasta dónde uno puede decir, bueno, mi trabajo está completo aquí? Hoy, no, yo creo, mirá, ojalá no pueda decir eso, ojalá no pueda decir mi trabajo está completo, incluso cuando ya no esté trabajando o cuando ya no esté en el campo, porque estas cosas siempre tienen que continuar, ¿no? Ojalá se pueda sumar más gente, formar más gente y que sea un continuo, que cuando yo, nosotros o la gente de ustedes ahí en el Parque Luro ya no estén en sus funciones, este tipo de proyectos continúen. Totalmente. Ojalá que no haya una tarea cumplida. Tal cual, pero me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, ahora vos estuviste en junio, trasladaron, por ejemplo, los guanacos desde Santa Cruz hasta Parque Luro, ¿no? ¿Cómo sigue ese proceso a partir de ahora? Bueno, mira, en Parque Luro nosotros tenemos colegas que están trabajando ahí, que son los que en estos momentos están encargados de monitorear los animales. Así que es otra vez un continuo, ¿no? Mm. O sea, las reintroducciones o los traslados de animales, las traslocaciones, pocas veces terminan cuando uno lleva el animal a destino. Es todo un proceso bastante más amplio. En general son liberaciones que se van haciendo de a poco, sueltas blandas, le llamamos nosotros, que es que los animales primero permanecen en corrales muy grandes, pero están contenidos, que después pasan quizás a corrales o a instancias aún todavía más grandes, pero todavía contenidas, y bueno, finalmente sí son libres 100%, ¿no? Claro. Esta liberación gradual a ellos les favorece, por un lado, en conceptos de habituación y de estrés, ¿no? Mm. Son animales que vos imagínate que han vivido toda su vida en un ambiente, en un lugar, que se lo conocen perfectamente, saben reconocer sus predadores, saben reconocer su alimento, su refugio, tienen un patrón y tienen una actividad que ellos cumplen a diario, ¿no? Entonces trasladarlos a un nuevo sitio los obliga también a reaprender todas estas instancias, a volver a encontrar los lugares que tienen agua, a volver a ubicar los refugios, a volver a ordenarse ellos en cuanto a su comportamiento para distinguir predadores y bueno, y así, ¿no? Entonces, eso lleva tiempo y eso implica que durante ese tiempo nosotros estemos acompañándolos. Por eso en estos momentos ahí en Parque Luro, bueno, la gente que trabaja en Parque Luro, con la que nosotros colaboramos, ellos son los que están encargados de, bueno, de hacer toda esta etapa de transición y de monitoreo constante de los ejemplares. ¡Qué grande! ¿Hace poquito estuviste en una capacitación en África, puede ser? Sí, hace a principios de año estuve en Zimbabue en una escuela de captura. Los africanos, bueno, sin lugar a dudas, son los mejores en el mundo en cuanto a esta tarea, ¿no? En cuanto a mover animales, trasladarlos con fines de conservación. Así que hay muchísimo para aprender de ellos, muchísimo. Es inimaginable lo que son capaces de hacer y, bueno, cómo lo hacen realmente. La idea, Carito, es poder seguir trabajando así, por ejemplo, más puntualmente en nuestra provincia, poder seguir trabajando con el retorno de otro tipo de especies. Sí, nosotros estamos abiertos a la colaboración con los proyectos de Fabián. El proyecto El Retorno de los Nuestros, bueno, busca justamente que la fauna nativa que ha desaparecido ahí en La Pampa pueda paulatinamente recuperar sus ambientes, ¿no? Y bueno, con ello también el rol que cumple en la naturaleza y junto con eso la conservación de todo el ambiente en general, que es a lo que lleva todo esto. Nosotros, bueno, desde Fundación trabajamos, bueno, con Fabián y estamos 100% dispuestos a, bueno, a seguir trabajando con este proyecto, ¿no? En lo que ellos necesiten y, bueno, en las futuras especies que se vayan sumando al programa. Qué bueno. Quiero que le cuentes un poco a la gente también, así como veterinaria y esto de haberlos traído, ¿qué aporta el guanaco, digamos, a nuestro ambiente, a este ecosistema pampeano? Bueno, mira, el guanaco es uno de los herbívoros más grandes. Y como herbívoro, su principal rol es el mantenimiento de los pastizales, ¿no? Hay muchas especies que se desenvuelven únicamente en estos ambientes y que necesitan sí o sí de estos ambientes para prosperar. El guanaco, con su rol de herbívoro, es uno de los arquitectos y es el principal conservador de estos pastizales, sobre todo en los lugares como la Pampa, ¿no? Al no tenerlo, lamentablemente ese rol se pierde, porque como herbívoro del tamaño de un guanaco, si vos te pones a pensar, no tenemos otro. Claro. No tenemos otro en la Pampa que pueda cumplir ese rol y que pueda suplir esa ausencia. Entonces, es fundamental, es una especie clave realmente. Qué importante esto que estás diciendo, porque no es que se trae, digamos, a ciegas decir, ay, nos gustaría traer, o el ambiente o el clima pampeano da para que puedan traerse guanacos. No, hay un aporte y hay toda una historia que de retroalimentación que va a traer con el ambiente este animal. Absolutamente, absolutamente. Y partimos que son especies que siempre estuvieron ahí, que se desarrollaron ahí y que, bueno, que lamentablemente se extinguieron del lugar, ¿no? Entonces, esa desaparición conlleva un montón de otros cambios que a lo largo del tiempo, como ahora, se empiezan a ver, ¿no? Empezamos a sufrir todas estas situaciones que por ahí las vivimos a diario con el cambio climático, con las enfermedades, que uno no toma cuenta, pero bueno, realmente es lo que equilibran toda la salud ecosistémica, no es más ni menos que los animales. Caro, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que tengo tanto para preguntarte, porque esto de los zoológicos, desde hace, estaba mirando ahora que desde 2020, por ejemplo, cerraron el de Luján, por ejemplo, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué trabajo el de ustedes específicamente, ¿no? Los que se especializan justamente en fauna silvestre, el acompañar a estos animales, ¿dónde van? ¿Siguen? Para charlar muchísimo, lástima que tenemos poco tiempo, pero por supuesto vamos a seguir en contacto. Seguro, Paula, cuando quieras, nosotros estamos acá para bueno, debatir lo que a ustedes más les interesa. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Paula, un gusto, ¿no? Por favor, y muchísimas gracias a ustedes.